para darle el zurdo, defiende lejos, a la altura de la media luna, Atlético Tucumán, centro pinchado, Ishii que va, queda boyando, atención, puntazo, ¡gol! ¡Gol! Mauricio Martínez, Mauricio Martínez, centro pinchado al segundo palo, hubo un rebote, quedó boyando y le dio, como en el papi, un puntazo abajo para sorprenderlo a Luchetti, y a los 39 del primer tiempo, en un momento ideal en la noche, Racing logra la diferencia ante Atlético Tucumán, Mauricio Martínez, para seguir soñando, firma el autógrafo, Racing 1, Atlético Tucumán 0.